Por si me vais a permitir eso de puntualidad inglesa, porque solo nos hemos pasado un minuto de las 5 de la tarde. Comenzamos, por delante tenemos 59 minutos hasta llegar a las 6. A esa hora llegará nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deportes. Pero hasta entonces, pues tiempo para debatir, tiempo para abordar todas esas cuestiones que por un lado tenemos preparada y por otro lado tú también nos puedes hacer llegar. ¿Cómo? Pues a través del WhatsApp de la radio, ese 607-488-775, también los teléfonos habituales, el 2004 y el 2155, habilitados para que nos mandes cualquier cuestión que quieras que abordemos en esta mesa de debate, también tu opinión al respecto de los mismos una vez arranquemos. Y lo hacemos, como siempre, saludando y agradeciendo a nuestros colaboradores que hoy pues se encuentran aquí con nosotros. Vamos a empezar hoy al revés. Manuel Mendoza. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Isabel Carrasco, buenas tardes. Isabel, bienvenida. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, bienvenido. Bien. Y Javier Cabeza. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos quedábamos el pasado lunes con el balance del año 2022 en materia política, un balance que muchos de vosotros pues lo centraste un poco en los presupuestos de cara al año 2023, que era un poco lo último, ¿no?, que teníamos en materia política. Ahora sí, eso quería yo que en el programa anterior nos diera pie a hablar de lo que está por venir en este año 2023. Hoy lunes 16 de enero, bueno, ayer 15, quedaban 16 semanas, lo decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se lo escuchaba hoy en los medios de comunicación, lo decía, ¿no?, que quedaban 16 semanas para, yo creo que la cita más importante a nivel político, al menos en el ámbito local, ¿no? Y es que tenemos el 28 de mayo elecciones locales. Por tomar un punto de partida, si me lo veis bien, si me lo permitís, ya os doy un poco cancha a vosotros para que seáis un poco los que me digáis, pues, cómo veis, ¿no?, este inicio de año 2023, cómo veis ese periodo. Tenemos algunos candidatos, bueno, todavía oficialmente no, evidentemente cada partido tiene sus procesos y demás, pero sí es verdad que, por ejemplo, la alcaldesa, la actual alcaldesa Isabel Gómez, sí reiteraba su compromiso de cara a esos comicios municipales en esta sintonía, en esta emisora, perdón. También José Antonio Bautista, del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, dejaba claro que él quería seguir, salvo que, bueno, pues hubiera otra candidatura y entonces pues se iniciaran esos procesos, de los cuales, por ejemplo, Javier nos puede dar buena cuenta de ello, porque cada partido pues tiene su manera de proceder. Si es verdad que, bueno, Manolo fue el último que habló el pasado jueves, en cosa de todo, no dijo nada, y Jorge Oliva estaba intentando hacer memoria, pero bueno, de manera oficiosa sí que dejó claro que él quería seguir con ese compromiso con Ubrique. Bueno, en cuanto al año 2023, pues Isabel Gómez, que se fijaba los retos de Capitol, Sala London, los aparcamientos, Pegou y DNI. Y no sé, os pregunto, Javier, te miro a ti primero, si crees que esos pueden ser, deben ser los objetivos para el pueblo de Ubrique y para, bueno, pues el equipo de gobierno, tanto el que está como el resultante de esos comicios del 28 de mayo. Ya me callo yo. Hombre, yo los aparcamientos sin ninguna duda. El Pegou me parece muy bien que intente que se resuelva antes de eso, pero una vez hechos los trámites locales no es de su competencia y dependerá de lo que decida la Junta de Andalucía y punto. Y lo del DNI, pues igual que todos los ubriqueños podemos escribir cartas intentando que nos abran una oficina del DNI, pero dado que en municipios de menos de 20.000 habitantes no hay comisaría de la policía, salvo que se llegue a un acuerdo que depende íntegramente de la voluntad del Ministerio del Interior, pues es complicado, no es un, entiendo que no es un proyecto que dependa estrictamente de la gestión municipal, sino de la buena voluntad de otras administraciones, que dicho sea de paso, estaría muy bien que lo tuvieran en consideración. Yo siempre he tenido ese planteamiento, es mucho más fácil que haya un grupo que se desplace X días a Ubrique, ya sea para hacer los DNI, ya sea para atender a los a los enfermos que están pendientes del traumatólogo o que están pendientes del internista o que están pendientes de lo que sea, siempre será más fácil que venga un equipo aquí, una persona o dos personas aquí, que no que vayan 60 o 70 a donde sea. Eso es una cuestión evidente que fácilmente es entendible por todo el mundo, salvo por las administraciones competentes, que parece que están tontos porque no se enteran y no hay manera de eso. Yo entiendo que tal y como se están desarrollando las cosas, lo de la oficina del DNI está cerrado y están pendientes de que se haga en la fecha oportuna para las elecciones. No hay más eso. Pero bueno, en cualquier caso, los proyectos los marca cada uno lo suyo, y si esos son los de Isabel, pues muy bien, ya los ciudadanos valorarán el 28 de mayo si esos eran los mejores o no eran los mejores con su voto. Jorge. Digo, por seguir un... tenéis todo el ciclo abierto, ¿eh? Que digo, por seguir un orden por el... No, igualmente, vamos a ver. El pueblo, independientemente de quien le toque gobernar, hay una serie de cuestiones que son prioritarias o parecen prioritarias y casi todo el mundo coincide. Después habrá otras en las que discrepemos, ¿no? A lo que tú te refieres, que dijo Isabel Gómez, lo que yo entiendo es que sobre los temas de gestión que hay sobre la mesa ahora mismo, eso es lo más... digamos, lo más perentorio. Hay otro montón de cosas que están en otras fases de gestión o de negociación o de tratamiento administrativo. E indudablemente sería bueno para Ulrique, independientemente de quien gobierne, ¿no? Yo espero que sea el PSOE el que lo siga llevando a cabo, pero indudablemente también respeto la voluntad popular y lo que salga en mayo será lo que los ciudadanos quieran que pase en Ulrique. Ya me gustaría a mí que el Ministerio del Interior se hiciera caso de nosotros y pusiera la fecha cuando nosotros la decimos. Eso se supone, y yo digo se supone, fíjate tú, sabiendo que el trámite técnico se cumplimentó tras largo periodo de cartas de ida y vuelta, la visita de los responsables técnicos del Ministerio del Interior para definir cómo son las características de la oficina del DNI. Y por último, el convenio de aceptación, no es convenio de aceptación, ese es el nombre se lo he puesto yo, es el documento de acreditación que por el cual ellos de alguna manera admiten o dan el visto bueno a la apertura de una oficina permanente en Ubrique. Y todo sabiendo que aunque eso se cumplimente, después la dotación de personal es competencia única y exclusiva del Ministerio del Interior, que tendrá que hacer lo que tenga que hacer con su Policía Nacional para los que quieran solicitar esta plaza o como tenga que hacerse. Por eso te digo que ponerle fechas es complejo, por eso te das de recorrido todo un año entero como 2023, porque se supone que si durante el 2022 se ha producido toda la otra gestión, la administrativa, la técnica, la que tenía que cumplimentar, esperemos que esta no sea tan larga, ¿no? El plan general, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, ¿verdad? El ayuntamiento termina y cumplimenta la fase que le corresponde, y es verdad que en el momento que se cumplimenten los días oficiales, ¿no?, de alegaciones y demás, y se envíe el nuevo documento a la Junta, pues a esperar, ¿no? Esperemos además que el proceso sea rápido, entre otras cosas porque si se ha utilizado el informe de la DAE, casi como dice Manu muchas veces, como troquel, para quitar todo lo que podía ser objeto de una negativa, pues se supone que tiene que ser aprobado. Si hemos puesto todo lo que ellos querían que apareciera, o sea, ya hemos quitado lo susceptible de ser objeto de nulidad, pues se supone que tiene que ser aprobado con rapidez. Pero eso, ya te digo, eso llevará su curso, el que tenga que llevar, porque al depender de otras administraciones, pues eso, estás en otras manos. En lo del Capitol, indudablemente, es a ver si ya de una vez por todas sale la resolución que estamos esperando, ¿no? Puesto que la obra completa son más de 3 millones de euros, indudablemente ir a financiación propia pues es meterte en un boquete, indudablemente, para eso están las administraciones también, pero si podemos conseguir la mayor parte de ese dinero vía financiación de fondos Next Generation, pues indudablemente será bastante mejor para los intereses del pueblo de Ubrique. Y a ver si puede ser ya que salga la resolución, que todavía no tenemos conocimiento de ella. El tema de aparcamiento se está gestionando, porque ya te digo, yo no he visto cómo nuestro sistema democrático ha mejorado en muchísimas cosas, pero en una cosa que no ha mejorado es en la tramitación administrativa. Es lenta, tortuosa y además llega hasta la exasperación. El intentar que algo que no venga, digamos, 100% completamente con todos los parabienes del mundo, es meterte en procesos legales, informes, pedidas de notas aclaratorias a diferentes departamentos. O sea, en todo eso se anda, por ejemplo, con el tema de los aparcamientos, con temas de sobresuelos muy concretos. Entonces, una cosa es la voluntad y el conocimiento de la necesidad que se tiene de espacios, y otra cosa es la disponibilidad que uno tiene en ese momento, ¿no? Pero esperamos que eso durante este año 2023 por lo menos vea la luz, ¿no? Y se puedan empezar, se puedan acometer ya intervenciones concretas en zonas concretas, ¿no? Por lo demás, el funcionamiento normal de un ayuntamiento. Un ayuntamiento, yo siempre he dicho, cuando se habla muchas veces, que no hay dos maneras de arquitranar las calles ni de arreglar las calles. Hay maneras de atender a la ciudadanía cuando solicita una y otra cosa. Pero, en definitiva, no conozco ayuntamiento que no arregle viales, que no cambie conducciones de agua, que no intente mejorar la movilidad, que no intente atender a las demandas de los ciudadanos, unas veces con más acierto, otras veces con menos acierto. E, indudablemente, para eso están las elecciones, para que los ciudadanos decidan si se ha hecho con el suficiente acierto como para seguir gobernando, o si no se ha hecho acertadamente, con lo cual están en su derecho de elegir a cualquier otra persona para que tome los destinos de este pueblo, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que es una dinámica normal. Además, yo creo una dinámica recuperada con mucha prontitud tras una pandemia compleja que nos ha alterado a todos y a las administraciones más todavía, ¿no? Isabel. Bueno, en general opino como ellos. Hay ciertos aspectos, por ejemplo, puede ser el PEGO o la oficina del DNI, que al final toca el límite de lo que es la competencia del ayuntamiento. Eso pasa a otra administración y ya a partir de ahí, pues el ayuntamiento ya no puede hacer nada, no queda más que esperar. Evidentemente que a todos nos gustaría tener ya la oficina del DNI abierta o tener ya el PEGO para que se hagan las obras, porque ya sabemos todo lo que eso... todo el beneficio que nos va a reportar, ¿no?, a todos los ubriqueños. Pero efectivamente, pues hay burocracia, administración, se quedan ahí las cosas y no se pueden seguir para adelante, porque todo tiene su tiempo. Por otro lado, lo de la oficina del censo, pues no sé, a mí me da igual la fecha en que se abra. Si le coincide con el 28 de mayo, pues será un punto a favor de ellos, pero si no, no pasa nada. Que no me importa, ¿sabes? Que puede ser una coincidencia en el tiempo, pero que no pasa nada. Y lo que queremos todos es que se abra, porque en verdad puede englobar, aunque aquí lo de los 20.000 habitantes, ¿no?, que hay que tener más de 20.000 habitantes para tener una... es cierto que se engloban a los demás pueblos de la sierra, que tampoco se tendrían que desplazar, a lo mejor a Ronda o a Jerez, y vendrían aquí a hacerse el DNI, y yo creo que sería beneficioso para todos, porque al final es un trámite que tienes que hacerlo y normalmente pues pierdes una mañana de trabajo porque no puedes hacerlo en otro momento. Entonces siempre es un problema tener que coger la cita para ir a hacerte el DNI o el pasaporte o cualquier documento de esto. Y entonces, bueno, yo creo que da igual cuando se abra, pero que se abra. Por otro lado, antes, como has dicho que le habías preguntado a Jorge y demás, me refiero ya con... bueno, lo puedo decir ya, sí. Bueno, que... bueno, pues yo soy con la coordinadora de Ciudadanos aquí en Ubrique, y también dentro de lo que es Ciudadanos Ubrique está integrado lo que es Benauca, Villamartín, hasta Arco y hasta afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, no está englobado lo que es la sierra. Y entonces, pues, mi propósito es presentar la lista aquí en Ubrique, en Benauca, evidentemente, porque tenemos la alcaldesa que es Olivia, e intentarlo también en Prado del Rey y en Villamartín. Ya de todas formas, bueno, en breve día nos reuniremos con el coordinador provincial y lo queremos hacer y lo vamos a intentar de tener una lista, por lo menos en estos municipios de la sierra y sobre todo aquí en Ubrique y, como ya te digo, y en Benauca. Uh-huh. Y poco más. Con Jorge al frente. Bueno, eso lo tiene que decidir a él. Yo lo quisiera, pero eso lo tiene que decidir él. Y todavía le queda un poquito de tiempo para pensárselo. Bueno, pues se lo preguntaremos, se lo repreguntaremos. Claro, cuando venga esto se lo vuelve a preguntar. En estos días. Manuel, cuéntame, vale, pues, ¿hasta dónde me puedes contar tú también? Nosotros, pues, ya empezamos el tema del DNI, que creo que es más light. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo que renovar DNI, voy fuera, como tengo siempre el día de en abril, un día de fiesta, voy fuera y lo renuevo y hasta no pierdo ningún día de trabajo. Pero sí es verdad que tendríamos que hacerlo aquí en Ubrique. No sé si habrá sitio donde el Ministerio del Interior, a lo mejor, con estos problemas, a lo mejor hay ciudades que están más cerca de ciudades donde se pueden, digo ciudades de menos de 20.000 habitantes, donde se puede renovar DNI. Pero espero que se pueda hacer una sección. Aparte de Ubrique, seguramente habrá más sitios que tienen el mismo problema. Se puede hacer una sección y se puede hacer aquí una oficina del DNI. Si es verdad que respecto a la oficina del DNI, el PEU es lo competente del ayuntamiento. Puede solicitar algo, pero bueno, no depende de ello, al 100%. Después, respecto a nosotros, pues bueno, cada grupo político tiene su idea, ¿no? Y tiene sus bazas para jugar para las elecciones, tanto estas como las generales, porque las generales quedan menos de un año. Primero estas, pero las dos cosas, cada grupo político tiene su idea y su planteamiento. Bueno, al margen de las cuatro que sí parece que van a estar, ¿esperáis alguna otra? Sí, claro, ¿no? Vox se va a presentar. Bueno, el año pasado también, la anterior este mes se presentó, la del 2019. Pero vamos, sería ya para... Entiendo que Vox y entiendo que... Que Unidas Podemos, ¿no? Unidas Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Verde Andaluza o algo parecido, se presentará, vamos. Entiendo que, y además entiendo que debe de ser así, o sea, el Partido Comunista tradicionalmente ha tenido entre 700 y 1.200 votos en Ubrique, y yo entiendo que ninguna fuerza política que tenga un respaldo de la ciudadanía, sea mayor o sea menor, debe de renunciar a esa representación. Lo que tendrán es que plantearse en qué condiciones es mejor presentarse, porque Izquierda Unida como tal siempre ha tenido un concejal y el PC con anterioridad, y sin embargo, pues evidentemente en Ubrique la propuesta de Unidos Podemos no ha tenido el mismo éxito que siempre ha tenido, el mismo respaldo que siempre ha tenido Izquierda Unida. Ahora, justamente como decíamos, cada partido es un mundo y sabe sus circunstancias y eso, y por tanto dependerá de lo que sus organismos superiores decidan, el cómo se hagan las cosas aquí en Ubrique. Bueno, pues, yo quería matizar una cosa que me ha llamado la atención que ha dicho Jorge, y que no estoy muy de acuerdo. O sea, eso de que las calles se asfaltan de una misma manera, no, las calles se pueden asfaltar con 4 centímetros de arquitrán o se pueden asfaltar con 8. Las calles se pueden decir que lo que vamos a poner es granito y al final poner losas de cemento con formas de granito que den el pego, pero no es granito, son losas de cemento con formas de granito. Es decir, las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden arreglar las calles echándole 4 centímetros de arquitán y punto, o se pueden arreglar las calles levantándole, metiendo saneamiento nuevo, metiendo conducciones nuevas, echando 12 centímetros de arquitán. Es decir, hay muchas maneras de hacer las cosas, y aparte de la ideología de cada uno, las cosas se pueden hacer mejor o peor, independientemente se sea de derecha, de izquierda o de medio pensionista. Hay buenas y malas maneras de hacer las cosas. Me abstengo de... un matiz nada más. Yo sé que te refería a otra cosa en global, pero creo que... Bueno, sigo pensando lo mismo. Cuando yo me refiero a que hay solamente una manera de arreglarla, es arreglándola. Ahora ya el hacerla bien, mal o regular, claro, dependerá de presupuesto, de capacidad, de poder acometer según qué tipo de obras o que no, de muchas cuestiones que no dependen tampoco directamente muchas veces del político, porque el político puede tener una idea y después los técnicos te quitan esa idea. Pero bueno, como diría el otro, te compro parte del discurso. Sí, me llama mucho la atención que siendo una potencia ganadora, y no lo digo peyorativamente, a nivel andaluz, porque han ganado las elecciones, que no se sepa el candidato, si hay candidatos del Partido Popular a la fecha de hoy, pues por lo menos yo no lo he conocido. Como lo he dicho, cada parte. Que no lo estoy diciendo como, sino que me llama la atención, hombre, que normalmente. Ahora estamos en fecha, ¿eh? Indudablemente, estamos a de hecho, ahora mismo no hay ningún candidato hasta que no salga publicado en el boletín oficial. Es más, hasta que no esté la campaña y esté en las listas, no hay candidato. El candidato es el que aparece en las listas. ¿Para eso cuánto queda? No queda un día y medio. ¿Cuatro? No. ¿Cómo ves? ¿Cuatro meses? Bueno, tienes que mandar la documentación a la Junta Electoral. Que no te estoy recriminando. Lo que me llama la atención es no haberlo escuchado, punto, ya está. Cuando normalmente han sido uno de los primeros que han postulado a su candidato siempre, por eso te lo digo, no por otra cosa. No, yo estoy diciendo que todavía estamos que parece, hablamos ya de elecciones, pero quedan todavía 5 meses. Para mí, política queda un ratillo todavía, para mí personalmente, la del partido. Bueno, si dejo entrever, Manolo, que... Rocío Pazo, seguramente en las próximas semanas pues pueda dar el salto al Parlamento andaluz, pues, precisamente porque varios parlamentarios populares actuales tengan que dejar su sitio para ir de candidato en... Eso era previsible. En las municipales. Lo que sí nos da a entender, yo digo por ir jugando al quién es quién un poco y bajando fichas, ¿no? Nos da a entender que Rocío no se va a ir al Parlamento para luego venirse otra vez y ser candidata. Digo por leer Parlamento ya lo hablamos cuando va a elecciones. Por leer, ¿te acuerdas? Claro, digo por leer un poco entre líneas y ir descartando, ¿no? O sea que Rocío en este sentido, pues si la idea es que se vaya a Sevilla, que vaya a Sevilla en una semana, pues irá por ahí. Vamos con otro asunto, si os parece. Teníamos pendiente hablar también de turismo. ¿Por qué? Pues porque pasado mañana, el miércoles 18, arranca la Feria Internacional del Turismo, la más importante de nuestro país. Allí va a estar presente Ubrique, de la mano del Ayuntamiento, a la mano de la Delegación de Turismo, y sobre todo con apuesta por el turismo inclusivo. Adelantaba el concejal responsable de este área, José Antonio Orellana, que se van a llevar 4 proyectos diferenciadores que contribuyen a hacer más accesible, decía, la oferta turística del municipio. Por un lado, dirigido especialmente a personas autistas, los paneles con pictograma, una silla de accesibilidad que ya he visto fotos que ha funcionado este fin de semana, con un creo que recuerdo por la foto, me ha parecido que era un vecino del pueblo, ¿no? Sí. El que iba en la silla. Una silla de accesibilidad para nuestro entorno, audioguías y paneles en braille. No sé un poco, Jorge, por ampliarnos, que seas tú un poco, y ya no, de paso te pido tu opinión acerca al respecto de esta apuesta. Pues mira, te tengo que decir que yo estoy gratamente sorprendido. Yo era bastante reticente no a tomar esas medidas, sino a cómo sería el resultado, porque muchas veces uno puede tener buenas ideas o grandes ideas, pero a la hora de plasmarlas o de ponerlas en funcionamiento, pues no cubren, ¿no?, las expectativas que uno se plantea. Y yo, por lo que he visto hasta ahora, y desde luego por cómo se han volcado, ¿no?, todas las diferentes asociaciones y sobre todo los colectivos a los que van dirigidos este tipo de apoyándonos en los colectivos locales que pueden participar de esto, yo creo que va a ser un éxito total. O sea, me ha llamado muchísimo la atención. Si no lo habéis visto, cuando veáis por ejemplo el sistema Braille, es chulísimo. El tipo de panel con el volumen hecho para que lo puedan tocar en todos sus aspectos. O sea, te quiero decir, hay verdaderas virguerías. Por lo menos a mí me ha llamado muchísimo la atención, y creo que es un paso importante en el turismo inclusivo, que una, que muchas veces nos quedamos en los eslogans, nos quedamos en anunciar las medidas, y creo que ha sido un paso importante, ya te digo, fundamentalmente cuando se le trasladó a los distintos colectivos. Estaban muy por la labor, y yo creo que el resultado es más que óptimo. Creo que va a causar un impacto muy positivo allí en Fitur. Por suerte, Ubrique casi siempre, cuando lleva algo, siempre causa un impacto positivo. Eso que tenemos que de agradecer. Y paralelamente, como es lógico, se sigue trabajando con el tema del Gamón y demás, que se llevarán también allí. Pero te digo, pero como proyecto estrella en esta edición de Fitur está el tema del turismo inclusivo, que ya digo, yo invito a todo el mundo a que se meta en las páginas, a que físicamente vea los diferentes elementos, y creo que estaremos muy satisfechos de que Ubrique sea capaz de, no vamos a decir pionero, porque yo no tengo ni idea a qué nivel van en otros sitios a estar, pero desde luego al haber hecho una apuesta muy valiente, importante, y además yo creo que del agrado de la mayoría de los colectivos que participan de ella. Decía José Antonio Arana que Ubrique puede ser pionero en la creencia de entender que la oferta turística es para todos. Bueno, pues me parece estupendo, no lo había visto ni ya lo buscaré, pero me parece estupendo todo lo que sea para que no haya más barreras para las personas que no puedan acceder a un tipo de espacio o de sentido, ¿no? De poder tocar las cosas, de poder, pues me parece estupendo, y voy a un buen sitio de presentación, por supuesto, Fitur es el sitio ideal para presentar todo este tipo de cosas, porque es el escaparate más grande que hay en España en relación al turismo. Entonces, a mí me parece estupendo, estoy deseando verlo. La silla no la he visto por la avenida, ¿no? ¿La qué? La silla que te has dicho antes, que tampoco la he visto. No, por la avenida no, era por la sierra. Vale, claro, entonces que para la montaña no. Es una silla articulada que te la voy a enseñar ahora mientras, bueno, le damos paso a... No, es que yo no la he visto tampoco. Fijaros, esta es la silla. Ah, vale. Para que personas con diversidad funcional, movilidad reducida, pues puedan disfrutar también de nuestro entorno. Es una iniciativa que, por ejemplo, en las Nutrias Pantaneras ya se llevó a cabo, y vino un chaval, creo que de Ceuta, pero no sé si ya me estoy metiendo yo en un sitio donde no, porque estoy hablando muy de memoria. Creo que traían de su propia silla y participó en el recorrido de la carrera popular, carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Bueno, básicamente es eso, es una silla que va cargada por otras dos personas, y bueno, la que se le permite a estas personas con estas particularidades, pues poder disfrutar también de nuestro entorno. Manuel. Es verdad que ya que hemos hablado muchas veces, desde que yo estoy aquí por lo menos hemos hablado dos o tres veces del tema de Fitur, y está claro que mientras el tema de los gamones, mientras más cosas se puedan promocionar, y qué mejor sitio que Fitur, del pueblo de Ubrique, pues muchísimo mejor para el turismo. Hombre, siempre hay algo, ¿no? Que siempre se queda algo atrás, hay que intentar promocionar más los caminos y esas cosas para que haya más turismo, ¿no? Aparte, que haya más, hemos estado hablando antes, yo no he dicho nada, del tema de los aparcamientos también, para que venga de fuera, y casas rurales también, o hoteles, o que no sé cómo llamarlo, pero tener un sitio más hospedaje, ¿no? Nosotros tenemos muchos conocidos, las carreras, por ejemplo, el tema de las carreras de Ubrique, que cuando viene gente a Ubrique, hay mucha que no sabe dónde quedarse. En una habitación de mi casa se han quedado cuatro amigos míos, porque no había... No te hay una cama como hemos podido, otro un corsón, y entonces yo creo que esas cosas tienen que ir más de la mano con el tema del turismo. Claro, si queremos turismo, en algún lado tendrán que hospedar, ¿no? No estoy diciendo nada de hostelería, ni nada, ni mucho menos, pero tendríamos que tener más hoteles, más casas rurales y más, tirar más por esa parte, ¿no? No mejor la manera ni nada, pero es verdad que un sitio donde quedarse, facilidad para aparcar y esas cosas, tienen que estar a la orden del día. De hecho, cuando se habla de la subida Ubrique, se habla de la repercusión que tiene toda la comarca, porque al final, claro, se beneficia en toda la comarca y mucho... En el bosque, por ejemplo, ya no había caza un par de semanas o tres antes de alquileo, ya se iban por las nubes de precio, porque como no hay, dice, pues ya la subo yo, y al final se queda vacía, pero no se ha entemprado Rey, Benamahoma, de todos los años. Javier... Bueno, yo en la, lo de si somos pioneros o no somos pioneros, creo que en estos temas de sensibilidad social y de integración da igual. A esto hay que sumarse, se llegue el primero o se llegue el último, pero la cosa es llegar, aunque sea el último, hay que llegar, ahí hay que llegar. Y por lo tanto me parece un proyecto estupendo para llevar a Fitur. Sí, espero que vaya integrado dentro del proyecto de la provincia y no con están aparte, porque yo soy del criterio de que las cosas se venden más, ¿eh? Que es muy difícil poder vender algo a alguien que viene de muy lejos, vender el desplazarse mucho para ir a un sitio nada más. O sea, que es más fácil decir, somos de esta provincia, en esta provincia nosotros tenemos estas peculiaridades y además estamos adaptados, somos solidarios, tal, todas las cosas que somos, sabemos que somos los ubriqueños, pero tienes que ofrecerlo dentro de un entorno que te diga, mira, voy para allá y veo eso, hago eso, pero tengo otras alternativas después y tengo más días, lo que sea. Y bueno, pues espero que vaya integrado, porque siempre ha sido el criterio que yo considero que es correcto, no lo sé. Y por lo tanto, si va integrado, a mí me parece que es una cosa que evidentemente, aparte de que creo que por sensibilidad social, por criterio personal y eso, entiendo que esas cosas hay que hacerlas, entiendo que además es políticamente muy vendible, no políticamente, sino turísticamente muy, muy vendible, y por tanto hay que profundizar en esas cosas que el irán parado con son, la son mejorables de manera provincial, dice. No digo que si va así, estupendo, porque creo que es la mejor manera de vender. Lo otro, centrándonos en lo concreto que lleva Ubrique, aunque sea dentro del proyecto provincial, que es el tema de la integración y demás, que es que entiendo que sí, que todo lo que sea profundizar en eso, ya sea en turismo o lo que sea, me parece que importante, ¿no? Que es importante por conciencia, por moralmente, éticamente, sí. Importante que se profundice en eso, y si además turísticamente es vendible, pues hombre, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo aprovecharemos, aunque se desborde. Efectivamente. Sí. Hombre, no, yo sí, indudablemente, claro que sí, que es una oferta conjunta. La gran ventaja, que muchas veces es un inconveniente, entendiéndolo como un elemento particular, es la enorme diversidad que la provincia de Cádiz, tú vas a Fitur, y Cádiz podría tener el doble de los stands que tiene o el triple, sin ningún problema, porque tenemos muy diferenciados zonas de costa, zonas de montaña, zonas de interior. Competiciones deportivas de mucha índole y de gran calado. O sea, en lo que es una batalla el poder contemplarlas todas, ¿no? Y además, si tú estás allí, aquello es como una maratón, es como una película a cámara rápida, porque cada 10 minutos alguien expone algo. O sea, todavía no has terminado de escuchar una cosa y ya está empezando, porque es que si no, no da tiempo. Uh-huh. Es imposible. O sea, empieza Jerez con lo suyo, Sanlúcar con lo suyo, Ubrique, el Bosque, el otro, Grazalema, ¿no? Y es una carrera. Nada más este año también Mancomunidad también hace otra presentación, te quiero decir, es hombre, es muy positivo. Pues lo triste sería tener que espaciarlo mucho porque no hay quien presente nada, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto estamos de buen sentido, y como dice Manuel, claro que sí, necesitaríamos la oferta completa, pero es verdad que una parte hasta donde llegan las administraciones y otra parte hasta donde llega la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene sus competencias. Lo dice. Sí, sí, por eso te digo, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, tiene sus competencias y es la que puede aportar, indudablemente, con ayudas de la administración o como tenga que ser, pero muchas veces es eso, ¿no? Hay que encontrar el momento y la oportunidad y los inversores que le cojan gusto también a lo que se les propone, ¿no? Y bueno, eso yo creo que eso sí que es independiente, yo más lo digo convencido, cualquier equipo de gobierno que esté en Ubrique siempre ha optado por por tener una imagen clara de hasta de para dónde queremos tirar, te digo, unas veces apostando por una cosa, otras veces por otra, no es cuestión de tener, aquí no es cuestión de tener la mejor idea, es cuestión de tener muchas ideas y hacerlas reales, la mayoría de ellas, ¿no? De hecho, muchas de ellas están funcionando y hay que seguir mejorándolas, punto, ¿no? Ya te digo, independientemente de otros factores, ¿no? Y desde luego animar siempre a la iniciativa privada, que es la parte fundamental para que el círculo se complete, ¿no? Uh-huh. Yo quiero recordar, no haciendo polémica, pero pues lo dije y no me parece razonable que volvamos a hablar del tema y no vuelva a insistir yo en eso, que en este PGO se han desclasificado terrenos que estaban calificados como de hotelero y se le ha quitado la calificación, lo cual permite que a largo o a medio largo plazo puedan dejar de tener No se ha desclasificado, se ha compatibilizado. Claro. La misma leche. Si no es compatible, eso seguirá siendo hotelero hasta el fin de los días. O estará cerrado o será hotelero. Pues ya me dirán, si lo compatibiliza, pasado mañana puede dejar de ser hotelero. O no. O si compatibiliza. Claro, o no, pero o depende de la suerte. Claro, no, depende. Pero tú has puesto ya la firma para que sí pueda dejar de ser hotelero. Yo antes no estaba la firma para que pudiera dejar de ser hotelero. Pues a mí no. Pues, por ejemplo, tú me preguntas a mí particularmente, yo te digo a ti que no creo que sea ninguna administración tenga la autoridad moral para poder obligar a alguien a que tenga un negocio que no quiere tener. Así de simple. Pues claro que no. Pues por eso. Que si tú no quieres tener un hotel, se lo vendes a alguien que quiera un hotel. Pero la administración. Pero el problema sería si tiene la autoridad para decir que esto es un uso hotelero. No, bueno, pues muy bien. Pero eso, es que, vamos a ver, es que por esa regla de tres, cuando la administración decida que en esos terrenos va el Real de la Feria, el particular puede decir, es que yo no quiero un Real de la Feria. Pues claro que no lo quiere, nadie lo quiere. Y si le toca que eso, pues no quiere eso. Pero no, es que da igual lo que cada particular quiera. Da igual cuando el ayuntamiento, la función que tiene es decidir cuáles son los intereses generales. Totalmente. A lo mejor equivocándose, pero decidir cuáles son los intereses generales. Y al compatibilizar el residencial con el hotelero, da la posibilidad de que en cualquier ubicación de Ubrique se pueda construir un hotel. Pero una cosa es compatibilizar el residencial con hotelero y otra cosa es compatibilizar el hotelero con el residencial. Son cosas distintas que no tienen por qué ir unidas. En el momento que es residencial y pueda ser compatible con hotelero, el hotelero no tiene por qué ser compatible con el residencial. A ver, lo dices tú, te estoy diciendo que en nuestro texto aparece que la compatibilidad de uso de esos suelos, punto. Y la compatibilidad de uso es compatibilidad de uso. Vamos a ver. No pone solamente que el hotelero se pueda convertir en residencial, sino que son compatibles. Y ser compatibles es que puede ser o hotelero o residencial. Es decir, que el suelo que hasta ahora era hotelero porque era hotelero puede dejar de serlo. Ya está. Si yo no digo ni bien ni mal, puede ser hotelero. Así de simple. Mañana en cualquier residencial un promotor quiere construir un hotel y lo construye. Y no se tiene que ver obligado a una ubicación física puntual ni a una negociación particular con nadie para comprarle ese hotel. Puede construir un hotel nuevo entero. Punto. Entonces, no o se está de acuerdo o no se está de acuerdo. Pero no sé yo qué innovación en el hotelero tiene eso respecto a Airbnb, que cualquier casa se convierte en un hotel sin que el ayuntamiento firme nada. Sin que el ayuntamiento firme nada. Es decir, aquí hay un montón de casas, afortunadamente, un montón de casas particulares que la destinan a el uso turístico y no tenían ninguna compatibilidad del ayuntamiento, ningún permiso de nada más que de la Junta de Andalucía, que es la que los tiene que registrar. No entiendo la diferencia. Porque son, en fin, viviendas, son viviendas que son criterios, Jorge, que no, pero claro, pero tu criterio no, pero son tu criterio y el mío y el de es distinto. Está claro. Si no, estaríamos los dos militando en el mismo partido y tendríamos el mismo criterio, y no es así. Bueno, pues vamos a cambiar de... No vamos a hablar ahora ni del partido de Javier ni del de Jorge. Vamos sino a del Madrid-Barça. De... No. Ah, vale, no vamos a hablar del Madrid-Barça. Vale. Precisamente hoy no. Si el resultado hubiera sido otro o el presentador, ah, o el presentador de este programa fuera otro, pues a lo mejor ya, sí. Ya, vale, pero vale. Hoy precisamente no vamos a hablar de fútbol. Da igual, yo soy de Betis. Yo... Hasta lo tienes tú con lo tuyo. Bueno, es de los pocos en que Jorge y yo coincidimos. Los dos tenemos un cabreo enorme porque Piqué se lleve 4 millones de esta S y el Betis jugando, poniendo jugadores, se lleve 700.000 euros. Ha ganado más Aguirre, con la canción que y al final que gane la Supercopa un equipo que no tendría que estar jugando la Supercopa. Eso ya es una opinión de un madridista. Sí. Vamos a hacer. Personal, a llamar a los del Barcelona y te verás tus líos. Hombre, hasta hace dos días la Supercopa la ganaba. El campeón de Liga y el campeón de Copa. El Barcelona no ha ganado nada. En los últimos seis años. Si fuera así, no se llevaba los 4 millones al pique. Bueno, que vamos a hablar de. Que los árabes están encantados con el fútbol. ¿Vale? Ahora os quedáis con Jesús y habláis de estaba con mucha ganas. No, tampoco. Usted no tiene mucha ganas. Hace falta diversidad en esta radio, ¿eh? que hablábamos de Ciudadanos, ¿no? Que bueno, ha estrenado líder, ¿no? Y más incorporativo. También he visto que sí. Al naranja tradicional se le une el verde. Algunos medios, como Público, decía que recupera los colores de UCD. Unión Centro Democrático, el verde oscuro asume, aunque el verde no, este verde es un poco más oscuro. Sí, que... viene vestido de verde. Claro, está clarísimo. Bueno, que Wasp, Patricia Wasp. La nueva líder, nueva presidenta de Ciudadanos, y que incluso no descarta ser candidata a la Moncloa, ha dicho, entre otras cuestiones. Ha dicho eso, ha dicho que tiene una mala noticia para Feijóo y para Sánchez, que sus principios no se venden. Son un poco los titulares más destacados del fin de semana, Isabel. Bueno, pues se ha hecho esta asamblea general porque había que darle una vuelta al partido, porque como ya hemos visto que en las otras elecciones, pues nuestros votantes pues se han desvanecido, ¿no? De aquella histórica votaciones que tuvimos, que conseguimos 47 diputados, y se están prendiendo por todos los sitios. Bueno, en la Junta ya no estamos y demás, entonces hay que darle una vuelta al partido porque un partido de centro es necesario. Y ha habido ahí unas elecciones internas por lo que era la dirección del partido, y bueno, pues está al frente ahora ya, como tú bien has dicho, Patricia Wasp. Y el propósito, bueno, la imagen fundamental y lo que queremos que llegue a los ciudadanos es que seguimos siendo el mismo partido de centro, que creemos que es totalmente necesario, pero igual ya no con, a ver, lo voy a decir, no con tanto apego a un lado o al otro, ¿no? Porque mucha gente pensaba que Ciudadanos estaba más pegado al PP o que a lo mejor al PSOE. Que yo siempre lo he sido diciendo, que el mayor fallo de Ciudadanos fue no haber pactado con él en las primeras elecciones, cuando haber pactado con Pedro Sánchez, porque si no haber pactado con Pedro Sánchez. O sea, que ese fue su error, no haber pactado con Pedro Sánchez, ¿no? Y eso fue lo que nos hundió definitivamente, porque para luego pactar con la gente que pactó, yo creo que los de Ciudadanos somos más... por lo menos veníamos de otra escuela, ¿no? Veníamos de otro sitio y de otra escuela. Y entonces pues se ve que la nueva directiva pues está más abierta a eso, a no encasillarse en un sitio ni en otro. También es verdad que Feijóo dijo que él iba a intentar ahora, que ya cuando terminara la Asamblea General, terminar de recoger los restos que quedaban de Ciudadanos del naufragio. Pero bueno, yo creo que, yo siempre lo he dicho, si hay que desaparecer, pero hay que inmolarse, ¿no? No hay que... desaparece, pero ya del todo, pero lo intentas hasta el final, ¿no? Y yo estoy seguro que algo se intentará salvar, porque yo creo que esta directiva va a encaminar el partido. Eso no está tan encasillado, ¿no? Mucha gente dice, no, es que no está encasillado, un partido de centro está ahí en una horquilla y puede hacer pactos con la izquierda y con la derecha, ¿no? con la derecha normal y con la izquierda normal, ¿no? Los radicales no. Sí. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Los radicales están excluidos. Pero, sí, es que antes decía, y todo el mundo, muchos cargos del partido se han ido directamente al PP. Bueno, lo hemos visto, la mayoría que altos cargos se han ido directamente al PP. Entonces, pues, la corriente que hay ahora es esa, de que hay gente que sigue habiendo gente que es muy válida dentro del partido y con una idea muy clara y siempre está en la misma línea que ha tenido el partido desde que se fundó. Y intentar que la gente siga creyendo en el partido e intentarlo ahora para las municipales, que va a ser también otro termómetro, ¿no?, de lo que va a pasar en las generales, porque todavía Ciudadanos tiene en muchos municipios donde tiene alcaldes, donde tiene concejales, y intentar por lo menos sacar las listas y esperar a ver qué es lo que ocurra, pero un partido de centro tiene que estar. Porque es la balanza del equilibrio, ¿no?, entre un lado y otro. Y entonces yo creo que es fundamental para todos que exista un partido de centro. Y bueno, y Ciudadanos, ¿qué voy a decir yo? Es verdad que han cambiado los logos, pero bueno, ya eso más imagen de más corporativa, más para darle un cambio, pero lo fundamental en sí no ha cambiado, ¿no? Sigue estando ahí un equipo de personas que siguen pensando lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa que a lo mejor no están encasillados en hacia un lado, ¿no? Sí. Yo mientras Jorge se recupera, porque es que me la ha puesto votando y quería trasladarte la pregunta, Jorge, ya ha recuperado de la toma, ¿no? Sí, estamos preparados. Entre Manuel, tú y yo estamos como para cantar. Decía que Isabel, que el gran error de Ciudadanos había sido no pactar en aquel entonces con el PSOE, que le hubiera ido mejor tanto a PSOE como que le hubiera ido mejor a Ciudadanos, ha dicho. ¿Tú crees que al PSOE le hubiera ido mejor si hubiera votado a Ciudadanos? No sé cómo interpretar eso. Puede que no lo creáis, pero yo creo que le hubiera ido mejor a España, en conjunto. Sí. O sea, cuando España tenía gala, que no queríamos ser prisioneros de los extremos, aparece Ciudadanos y yo creo que eso lo entendió la ciudadanía y por eso los votó. Lo que pasa que, bueno, no me voy a meter yo a analizar lo que ya lo dije en su momento y no viene a cuento ahora, lo que yo pienso de Albert Rivera y de lo que le pasó, ¿no? Porque si miramos las grandes democracias de Europa, en todas ellas hay unos partidos de centro que unas veces gobiernan con la derecha y otras veces gobiernan con la izquierda, y los extremos se dedican a jugar ping pong. No somos prisioneros nunca de ningún extremo. Y le guste más a quien le guste escucharlo, tanto ahora como siempre que ha habido un gobierno en minoría, hemos sido prisioneros de algún extremo, siempre, en este país. Gobierne quien gobierne. Y el que diga lo contrario es que no ha atendido mucho a cómo se han desarrollado las cuestiones en cada país, en cada momento, perdón. Entonces, yo pienso que nos hubiese ido bien, y además bien en el conjunto de normalizar estas situaciones, ¿no? De verdad ser un país fuera de extremos, porque yo pienso que los extremos de ningún color nunca ayudan, porque es muy fácil. Yo tengo un amigo que siempre habla de dos huevos duros más, ¿no? Tú dices algo y yo dos huevos duros más. Entonces, claro, si siempre hay dos huevos duros más, nunca llegamos a ninguna meta, ¿no? Y cuando tú dices algo razonable, yo como tengo que ser más extremo que tú, me invento algo más extremo todavía, ¿no? Y ya te digo, tan mal por un lado como por otro. Yo con esto no estoy ni sojuzgando el pacto de gobierno de ahora ni los pactos de gobierno que había antes. Es una opinión personal que yo tengo. Yo creo que era una oportunidad, a lo mejor se hubiese puesto en marcha y hubiese sido un fracaso. También. Y entonces, pues bueno, se corrige y ya está. Pero creo que se perdió esa oportunidad, ¿no? Que los ciudadanos recuperen otra vez la confianza en unas siglas en tan poco espacio de tiempo, pues no lo sé. Pero a todos nos iría mejor si todo fuese más normal. En todos los sentidos, a todos nos iría mejor, ¿eh? Más normal, menos crispación, y después cada uno defienda lo que tenga que defender y haga lo que tenga que hacer, pero un poquito de menos crispación, de menos estar siempre en el límite del 0 o el 100, parece que no hay rayas intermedias, ¿no?, sino hay límites nada más, ¿no? Y bueno, esa es la dinámica que tenemos en este país, y si no sé cómo se... Lo vuestro es ahora una refundación, lo que sea, es recuperar otra vez, supuestamente, aquellos planteamientos que se hacían, pues creo que mal no tiene por qué ser. Después los hechos nos demostrarán a cada uno, ¿no? Si lo que se dice es lo que se hace, o si la política de verdad hace compañeros de cámara complicados, ¿no? Que muchas veces es así, ¿no? Pero vamos, a mi principio yo creo que hubiese sido una buena oportunidad de iniciar otra manera de hacer política en este país. Fue la estado, verdad que no sabemos si con Pedro Sánchez fuera yo mejor o fuera yo peor. No, yo no he dicho si hubiera yo, lo que te quiero decir que para el pacto que tuvo que hacer, nosotros los ciudadanos somos una gente más moderada. Lo que sí es verdad, que no tendríamos el gobierno que tenemos. Exactamente, que somos una gente más moderada, que no estamos en los extremos, ya está. Sí, sí, para que lo mismo hubiese estado, o sea, exactamente, que lo mismo hubiese caído ya, o lo mismo no, o lo mismo hubiera funcionado y pues sería otra forma de, eso diferente de, no lo sabremos, de entender la política, no lo sabremos porque no, ya eso no. Pero bueno. No hay más no hay más esa depreciación. Hombre, era, hombre, a mí personalmente, hombre, yo siempre he sido del mismo sitio, ¿no? Pero sí es verdad que, pues mira, escuchando las ideas, escuchando a la gente, yo nunca me he puesto a mirar programas de otros, pero es verdad que mirando las ideas que tenían y las cosas con la Abel Rivera cuando salía y todo, pues había cosas que se podría, claro, hacer de derecha, pues a lo mejor comparte la mayoría con el centro y o la, o el 75%, ¿no? Y a la izquierda pues le pasará igual con el centro. Pero sí es verdad que calaba el mensaje, llegaba el mensaje a todo el mundo, y yo creo que ciertas decisiones, como ha dicho antes Jorge, que ha dicho que no va a entrar en tema de Abel Rivera, que yo entonces día, pero sí es verdad que ciertas decisiones que le han hecho al partido que no serían la más acertada, por lo que se ve, ¿no? Pero bueno, ya cada partido, ya que ya, como ya hay una refundación nueva, pues sigue adelante. Ya vamos a decir, ya cada partido que se meta a los suyos. Yo le deseo mucha suerte a Ciudadanos, porque efectivamente creo que mientras menos extremos entren en juego, mejor van las cosas. En cualquier caso, yo discrepo con Jorge por darle un poco de eso, en que este país siempre ha dependido de los extremos, no ha dependido de los extremos, ha dependido del extremo norte-centro, es decir, el País Vasco, y del extremo noreste, que los catalanes, que es de los mismos que depende ahora. Es decir, desgraciadamente, a España le falta el que los andaluces apuesten por un partido nacionalista fuerte, para que en el resto de España sepan lo que es un partido nacionalista solidario, como es el andalucismo, porque parte de su ideología viene implícita en el propio himno de Andalucía, y por lo tanto nuestros planteamientos no son queremos ser los más ricos para después decir que nos vamos de aquí y que sequen los demás a dos velas, sino que nosotros queremos que Andalucía sea la más rica de España para poder compartir con el resto de España y con el resto de Europa todo lo que generemos. Y ese es el problema, o sea, el problema son los partidos insolidarios, sean más extremos o sean menos extremos. El problema son los partidos que piensan en sus intereses particulares, partidistas, más o menos radicales y más nacionalistas, que los partidos que piensan por encima de todo en el interés general y en el bien común. Ese es el problema. Y yo creo que Ciudadanos, sin teniendo en cuenta que los partidos al final, cuando se les ve cuando gobierna, y en España no ha tenido esa posibilidad, pues, pero sin embargo, por lo menos por la teoría, es un partido mucho más centrado, mucho más moderado que los actuales socios del gobierno. Eso quiere decir que a mí me guste el liberalismo puro y a ultranza, como pregonan algunos de Ciudadanos, pues no me gusta. Yo creo que la existencia del Estado es fundamental, y un Estado fuerte, entre otras cosas, porque si nos hacemos todos liberales y vamos cada uno a lo nuestro, los catalanes van a lo suyo, que es la justificación de ellos para decir, aquí estamos nosotros, queremos un Estado muy chico, para que nosotros, comunidad autónoma, tengamos más poder que el propio Estado, y eso es un problema. Bueno, lo que sí es verdad, que esa reafirmación, ¿no?, de Ciudadanos, pues yo tenía mis serias dudas, ¿no? Entre otras cosas, eso por el proceso de absorción tan descarado, ¿no?, que el PP ha hecho de toda la gente de Ciudadanos, y además con la rapidez que mucha gente de Ciudadanos, con cargo me refiero, pues yo, que el ciudadano de pie, que tiene solamente buenas intenciones, cambie de postura, pues claro, es entendible. ¿Sí? Ahora, hombre, que cargos electos cambien con esa facilidad, sí es un poquito de preocupante. O sea, entonces yo pensaba que iba a ser una absorción total, no porque tuviera ningún interés en que los absorbieran, porque creo que al final no salgo beneficiado yo como organización. Y esta refundación y este nuevo lanzamiento, bueno, a lo mejor recupera a gente que se quedó un poco tocada después de los últimos movimientos, y vuelven a recuperar esa línea, ¿no? Te digo, todos claro, y para también un poco la sangría esta de lo que bueno, es verdad, a lo mejor, que a lo mejor ha dicho, yo me de quedarme aquí y hacer una refundación y a lo mejor no va bien, pues me voy. A ver, yo quiero recordar de cada uno. No me refiero a eso. Yo me refiero, hablo yo ya como militante de un partido, indundi de un partido, porque todavía, cuando la gente sale como un cargo electo, que además ha salido por el cargo electo, porque estás detrás de esa sigla, te la estás jugando, y además te estás jugando la imagen y el dinero de esa sigla, cambiarse con esa rapidez, por lo menos, a mí me parecería más honesto, tú dejas el cargo y ahora te vas al PP. Al PP o al pipí o al pupú, me da igual. ¿Entiendes? Es mi opinión personal. Pero con esa velocidad que a algunos parece que les ha faltado tiempo para saltar la tapia, hombre, la verdad. A lo mejor ese es el problema que tiene dentro de Ciudadanos, por favor, parte, ¿no?, de ellos. Yo quiero. También tengo a gente que quiero recordar. Todos los que se han quedado y han aguantado todas las bofetadas. Quiero recordar que, como soy más viejo, tengo más memoria de algunas cosas. ¿Más viejo que quién? Que la mayoría de los que son los que estáis aquí, no que la mayoría, que todos, incluido que tú, Jorge. Más bien, será por un portero, más bien algo más, pero sí, tampoco es cuestión de presumirlo. Vamos a ver, desgraciadamente está en la naturaleza humana. Quiero recordar que no es la primera vez que en España desaparece un partido. Uh-huh. Y en contra de lo que se dice y dicen muchas veces la gente del PSOE, probablemente de los cuadros medios de la UCD acabaron muchos más en el PSOE que en el PP, entre otras cosas porque el PSOE fue el que cogió el poder después. Y desembarcaron en el PSOE el 60% para arriba de los cargos medios y bastantes de los altos, algunos ministros, de la UCD en el PSOE. Es decir, escandalizarnos de algo, pero de si lo yo que me escandalizo. Es precedente y es relativamente normal. Otra cosa es que, pero ¿y eso qué significa? Si tú me preguntas, ¿tú lo harías, Javier? Pues yo no, y la muestra evidente es que aquí estoy parado, que a lo mejor si me insinuara algún partido, a lo mejor habría alguno que dijera, pues este tiene experiencia, pero eso ya es cuestión de cada uno. ¿Te estás postulando para algo? No, en absoluto. Te garantizo que he tenido oferta y ya con anterioridad en otros momentos. Este tema me interesa. Y siempre. Vamos a indagar sobre este tema. Y siempre he dicho que no, o sea que no voy a variar. Ya muy viejo. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, estamos ya al filo de las 6 de la tarde. Si queréis, por la semana que viene lo retomamos por ahí, por donde puede. No, por donde puede ir a mí, no, hombre, todavía hemos quedado, aunque lo hablamos ahora en privado, ¿no? No, yo te digo una cosa. Entiéndase la ironía, ¿eh? La oferta valiente. Entiéndase la ironía. La oferta valiente tiene que ser valiente. Ahora es la historia. En directo. Javier, Jorge, Isabel y Manuel, gracias por estar con nosotros un día más. Buenas tardes. Gracias a ti. Os dejamos con Tiempo de Deportes, Jesús Domínguez, que llega ya a la sintonía de Radio Urique. Hasta mañana.